Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hace unos podcasts hablé sobre la cancelación de los eventos otaku por el tema del coronavirus y al parecer mis predicciones han sido acertadas y finalmente el Salón del Manga de Barcelona cancela el evento este 2020 y pone sus miras al 2021. Voy a poner enlaces en la descripción de este podcast, el podcast que he comentado anteriormente y los episodios de este podcast dedicados al Salón del Manga de Barcelona que grabamos hace ya un par de años, por si este año echas de menos el Salón del Manga de Barcelona. Ahora supongamos que todo se soluciona este próximo año, se encuentra una vacuna o un tratamiento y los eventos vuelven. ¿Qué pienso que habría que hacer? No voy a repetir lo del podcast pasado, pero tengo varias ideas tocando todos los palos, desde el lado de los visitantes a la organización. Y empiezo por el lado de los visitantes. Lo que habría que hacer es respetar a la gente que está en la seguridad del evento. Me explico. En el último Salón del Manga de Barcelona en el que estuve, los propios otakus y visitantes se dedicaron a vacilar y a trolear a la gente de seguridad con comentarios del tipo de me gusta tu cosplay o de qué personaje vas, desde el primer momento en el que abrieron las puertas el primer día del evento. Y cuando entraron a robar, yo supongo que estarían tan quemados los de seguridad que se desentendieron del tema. Y lo segundo que habría que hacer es reportar por parte nuestra todo lo raro que pase para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Y ya me entendéis lo que quiero decir. No es que estemos vigilando en plan Gestapo o Gran Hermano, pero sí que estemos por nuestra parte más atentos. Y con respecto a los organizadores, yo espero que no hagan jornadas de puertas abiertas en las últimas horas del evento, que si bien no soy quien para decir yo nada, eso evitaría robos como los de aquella vez. La verdad es que fue algo que yo no me esperaba. Aunque como siempre os digo, yo espero que todo se solucione pronto y volver a los eventos que tanto nos gustan. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.